soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Los músicos litoraleños le cantan a sus lugares y a su gente. En cada canción nos dejan un poco del sentimiento hacia su tierra, hacia sus mayores, hacia sus héroes. Escuchamos a Mario Bofill, Yapeyú, mi padre y yo. Y bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día. Te contaré mi caminata en este pueblo, apretando tu recuerdo en Yapeyú. El higuerón, cuando el fuego de la siesta fui a su sombra, que en el 1700 lo vio al niño empezando a retozar la libertad. Y fui a su casa, en mi alma lo grabé piedra por piedra, y cuántas cosas que aprendimos en la escuela, que la maestra en la primaria nos selló. De pronto estuve de guardapolvo blanco allá en mi plaza, mi infante patriotismo recitando al padre de la patria, mi general. En mi pecho no cabía tanto orgullo, el río se hizo plaza de mi pueblo, al recitar al padre de la patria, mi general. Y bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día. Te conté mi caminata en este pueblo, apretando tu recuerdo en Yapeyú. Se dice que el llamado aire yapeyuano es un viejo estilo de polka que se tocaba en esa zona de Corrientes y que sería, según algunos historiadores, uno de los antecesores del actual chamamé, del cual se afirma que fue naciendo a orillas del río Uruguay en la antigua reducción de los Santos Reyes Magos de Yapeyú. Y al no existir un suceso o un momento que se pueda tomar como fundador, tomamos en cuenta el largo proceso donde se fueron encontrando, juntando dos poderosas corrientes culturales. Una, de Europa, traída por los sacerdotes jesuitas. La otra, nativa de esta tierra, con profundas y milenarias raíces en los pueblos aborígenes. Varios argumentos obtenidos de diversas fuentes son importantes elementos que sugieren la posibilidad concreta de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú como el punto geográfico de Corrientes donde vio la luz nuestro chamamé y todo el conjunto simbólico que rodea esa cultura que hoy es el elemento central de nuestra identidad litoraleña. Según consta en el expediente número 13.600 de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, relata Hernán Vallejos que cuando San Martín emprende su viaje a Europa, en una de sus cartas deja sentado lo que más satisfacción le traían en los últimos años de su vida. Siendo su hija, nieta y esposa lo esencial, también lo era el rasguear una vieja guitarra evocando con aires yapeyuanos a su tierra natal. Este sentimiento que une a San Martín con su pueblo solamente lo puede expresar un buen chamamé, con esas letras tan sentidas que provoca tal emoción en quien la escuche. Son muchas las músicas dedicadas a San Martín, a su vida, a su gesta, y también hay obras hechas especialmente para niños, como aquel trabajo de Waldo Belloso y Zulema Alcayaga, Canciones para Argentinitos, cuyo tema, José Correntino, está compuesto con ritmo de chamamé y fue interpretado por Jovita Díaz y varios más, y que nos llega en esta ocasión a través de Antonio Tarragó Ross. En un caballito blanco mi abuelita me contó que un santo cruzó los Andes y a tres pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña que su merceditas fue. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Cuando terminó la lucha, muy lejos se fue José, para que la patria joven supiera sola crecer. Del brazo de Merceditas, José contemplaba el mar, pensando en volver un día y en su tierra descansar. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Escuchamos a los de Imaguaré, Perdón mi general, de Ranaletti y Cáceres. Y a continuación, Soy el chamamé, de Antonio Tarragó Ross. ¿Qué estamos haciendo aquí, al pie del bronce sagrado? La primera reflexión en este tu aniversario es pensar, pueblo y gobierno, ¿qué hicimos de tu mandato? Hoy nos ponemos de acuerdo a más de 200 años que naciste en Yapeyú, y nos diste un suelo patrio. Estas flores y discursos ante tu bronce sagrado, ¿son acaso garantía de saber qué celebramos? Si en ello no va la vida uniendo palabra y actos, todos estamos de más. todos somos falsarios. Oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano, ¿por qué tu nombre nos une tan solo en tu aniversario? ¿Por qué no es soplo de vida en el quehacer cotidiano tanto ejemplo que dejaste para edificar lo patrio? ¿Por qué vivimos en guerra cual si fuéramos extraños y en esta bendita tierra no marchamos de la mano? Oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano. Todos gritamos tu nombre, tu doctrina, tu ideario. Gritamos antes del voto, te olvidamos en el mando. Desde tu sitio en la gloria, con lágrimas estás mirando cómo la emancipación, conquistada palmo a palmo en cada generación, se mezcla con el mercado. Está el que nos pone precio y el que quiere liberarnos. ¿Quién hoy ignora que diste libertad a tus hermanos por tu santa rebeldía contra poderes vaciados? De palabras federales y en los hechos unitarios. Tu pueblo, que solo tiene su corazón y sus brazos para sostener la patria contra intereses bastardos, ese pueblo es el que sabe qué fue Chacabuco y Maipo, porque allí quedó la sangre de oficiales y de gauchos como semillas sembradas al voleo y entre el pasto. Así lo viste en Cabral, modesto peón de campo que en su zapucay final dio un mentiz al triunvirato. Bien lo viste en Luis Beltrán, que subió a los campanarios y arrebató las campanas y las volvió cañonazos. Ni qué decir de ese Güemes con su tormenta de gauchos, corriendo a tropas de línea con lanzas, bolas y lazos. General, aquí nos ves, aprendiendo paso a paso que es conciencia de servir a la patria y al hermano. ¿Quién de nosotros pensó en tu vida y el calvario? Quien no pasa por la cruz no será resucitado. ¿De qué sirve, general, en este o en cualquier año, recordar tu trayectoria con un brillante inventario si después, con nuestras obras, ignoramos tu legado? General, aquí nos ves, dolor arriba y abajo, todos pidiendo perdón por nuestros viejos pecados. General, aquí nos ves, tu pueblo de pie esperando, prendidos a tu mensaje, mil veces muertos que esclavos. Oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano. Era un resplandor lejano que nacía en Yapeyú. Casi río soy tu hermano. No hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente. El arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad. y después volar en el resplandor de tu sapucay. Soy chamigo pueblo ité que retosa en la bailanta, un relámpago de amor, soy tu corazón que canta. No hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión, soy el alma de Corrientes. Soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sapucay. Amigo pueblo ité que retosa en la bailanta, un relámpago de amor, soy tu corazón que canta. No hay destierro para mí, soy el sol de nuestra gente, el arraigo y la pasión, soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sapucay. Los guaraníes, así como otros pueblos americanos, tenían música, danza e instrumentos musicales propios. Según la investigadora Susana Antón Piasco, los jesuitas otorgaron a la enseñanza musical una enorme importancia y siempre, con un fin religioso, se preocuparon por adaptarla a todos los usos y capacidades. Quizá la labor más importante en ese sentido y que crea la estructura del proceso musical que con el tiempo irá dando fisonomía a nuestro chamamé, haya sido la del padre Antonio Sepp, que llegó a Yapeyú en el año 1691. Y él mismo lo relata. Para ser más preciso, dice, había fundado en mi pueblo de los Tres Reyes Magos de Yapeyú una escuela de música y enseñado con gran empeño durante 3 años no solamente a mis indios, sino también a los de otros pueblos. Me los enviaban hasta de las más remotas reducciones para que los instruyera no solo en el canto, sino también en la música instrumental. Les enseñaba a tocar el órgano, el arpa, la tiorba, la guitarra, el violín, la chirimía y la trompeta. Es más, los he familiarizado con el dulce salterio, que no solo aprendieron a tocarlo, sino también a construirlo, así como también otros instrumentos. En varias reducciones, hoy en día, existen maestros indios que saben hacer de la vibrante madera de cedro un arpa de David, clavicordios, chirimías, fragotes y flautas. Así es como desde el comienzo mismo de su mestizaje, el sentimiento por la música litoraleña se fue transmitiendo de los sacerdotes a los indígenas y también fue así de padres a hijos y de maestros a alumnos. A continuación, escucharemos Orgullo Correntino de Fernández y Yaguarón por Tilo Trevisán. Thank you. correntino, sí señor, soy correntino, enamorado del solar donde nací. A cada instante me conmueve la nostalgia de aquel lugar lleno de sol, del Tarahui. Siempre quebraba llevo el ala del sombrero, gesto altanero de mi orgullo guaraní. Porque mi abuelo fue soldado granadero que se ofrendó para salvar al paladín. En el cantar de mis congojas pongo mi asiento a bañé, y en el sonar de mis espuelas llevo compases de chamamé. Cuchillo y doma, lazo pial y cabresteo, grito y corcovo de más fácil para mí. Pero también como varón solo brindarle una oración para la Virgen de Itatí. Soy correntino, sí señor, soy correntino, y no se ofendan por mi modo de sentir. El hondo orgullo de ser hijo de la tierra donde nació che general de San Martín. De Cunumí llevo en el alma todo el embrujo del liberal que traigo aquí para cantarle a mi querida tierra pora, a mi corriente tierra pora. Yapeyuano de San Lorenzo, polca de Yaguarón y Armando Nelly, cantan Los de Corrientes. Ordene otra vez el gran capitán y manda el clarín cargar, morir y triunfar. Veremos de nuevo en el entrevero al bravo guerrero Don Juan Bautista Cabral. En el 13 le manda regimiento formal para librar de extranjeros las costas del Paraná. Regimiento, regimiento de granaderos por ahí. Formó su cuartel primero con gente del Tapaigua. Y allí los citan también los tamás. Dejaron sus nombres cargados de gloria, igual que Baigorria, Tambúa, Bechivirá. Regimiento, regimiento de correntinos naval, espera tras el convento la orden para cargar. No fue chico aquel suspenso que no trajo el invasor, queriendo allá en San Lorenzo abrazo voltear el sol. Y allí los ita también los tamás, algunos cuiva a moña de Zapuca, dejaron sus nombres cargados de gloria, igual que Baigorria, Nambúa de Chivirá. El romance del cóndor, rasguido doble de Yaguarón y Armando Nelly, canta Edgardo Vallejo. Música. andaba tras su destino, buscando forja y crisol. El cadete correntino en el Murcia se alistó. Brilló su sable en albuera y también brilló baile, a donde el corso famoso clavó su mirada en él. Qué extraño brilló en sus ojos, qué extraño tono en su voz, dijo la águila extrañada cuando el cóndor contestó. Tres saltos dio de repente y sus alas desplegó. Nuestro cóndor alzó el vuelo y a su patria se volvió. Los balcones de la aldea se vistieron para ver al apuesto ya peyuano, ya teniente coronel, y la reja perfumada con aroma de jazmín vio a Remedio de Escalada con José de San Martín. Qué extraño brilló en sus ojos, qué extraño tono en su voz, dijo la águila extrañada cuando el cóndor contestó. Tres saltos dio de repente y sus alas desplegó. Nuestro cóndor alzó el vuelo y a su patria se volvió. Escuchamos en el acordeón de Raúl Alonso, Balsa de Recuerdos, de Julio Marvis y Waldo Belloso. Canta Ernesto Fernández, Abel Acevedo y Lino Barreto. Tibias y cristalinas aguas del viejo Uruguay, voy con la balsa de mi guitarra rumbo a la dulce tierra del gran capitán. Y mi canción quiere encontrar el corazón del naranjal. Tenga mi voz tierna nostalgia regional, para llegar hasta el paisaje vegetal. Sea mi voz faro de luz, para alumbrar a Yapeyú. Que esta canción sobre las aguas de cristal suene a clarín para cantar a San Martín. Mientras las quietas noches morenas arrojan sombras sobre el ceibal, sigo en la balsa de mi guitarra, llevo recuerdos hacia el alma litoral. Y mi canción quiere encontrar el corazón del naranjal. Tenga mi voz tierna nostalgia regional, para llegar hasta el paisaje vegetal. Sea mi voz faro de luz, para alumbrar a Yapeyú. esta canción sobre las aguas de cristal suena clarín para cantar. A San Martín. Comuníquese con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-5316-18 y en Facebook visite nuestra página / Litoraleña con NH. Nació el 26 de julio de 1956 en Itatí, provincia de Corrientes. Su primer juguete fue un acordeón de dos hileras. A los 4 años, su tío, don Celestino González, lo fue encaminando en el difícil arte de hacer música. Don Emilio Alonso, natural de España, es su abuelo. Por lo tanto, por sus venas, corre una mezcla rara de sangre europea, argentina y paraguaya. Hoy está con nosotros Raúl Alonso, quien nos va a contar acerca de su inicio en la carrera musical. Yo me inicié en la carrera musical cuando tenía 4 añitos de la mano de mi tío Celestino González. Luego de que mi abuelo me escuchara tocar un par de temas, me regaló un acordeón de 2 hileras. A partir de allí empecé a tocar en los cumpleaños, festivales y bailes. A poco tiempo fui convocado a formar parte de un conjunto muy famoso del Paraguay. Con ellos grabamos muchos discos y, por supuesto, recorrimos muchísimos escenarios. ¿Y cómo pasaste de hacer música a ser músicos, a enseñar la música? Luego, ya estando en la Argentina, me dediqué a estudiar la carrera de música. Y al mismo tiempo formé mi propia academia donde comencé a enseñar y sacar nuevos valores, algo que me caracteriza siempre. También formé mi conjunto y grabé muchísimos discos. Te menciono algunos: El Sentir Chamamecero, La Ratonera, Mis Sentimientos. Y hay un disco que lo grabé en Roma, Italia, que se llama Charanda y Chamamé. He visto muchos músicos reconocidos decir con orgullo: aprendí con Raulito. ¿Te acordás más o menos de cuántos alumnos pasaron por tu academia? Por mi escuela pasaron más de 2.700 alumnos, si mal no recuerdo. Acordeonistas, guitarristas, tecladistas, bandoneonistas, arpistas, cantantes, percusionistas, entre otros tantos instrumentos. Raúl Alonso, músico, autor, compositor, profesor, hacedor de artistas, embajador de cultura, ciudadano ilustre. Sus títulos y los títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera. Quiero dejar un saludo muy especial para toda la audiencia del programa Litoraleña que conduce mi amiga Eugenia Coria Zuligoy. Para ella y para todos, un fuerte abrazo. Escuchamos Melodías y Recuerdos, Raúl Alonso. Thank you. Litoraleña. Música que es sentimiento. Música que es nostalgia y recuerdos. Estamos escuchando Por Amanda G, Ternura, de Raúl Alonso. Y nos vamos con Memoria de la Sangre, de Julián Cini y Julio Cáceres. Con permiso, que traigo, mis amigos, florecida en un canto mi verdad. Esta hermosa y doliente verdad del alma mía, que hace tiempo les debo, y aquí está. Sí, señores, yo soy el correntino, retoño de la estirpe tigrera de Cabral. No queda bien decirlo, pero pienso que no está mal tampoco recordar. Nací en un pago azul de cielo y agua, laguna, estero, río y malezal. Me crié de a caballo y mi montado pisa en la huella de la libertad. Si es que tengo por fuera, como dicen, la traza agreste de los ñandubay, estén seguros que aquí dentro llevo la miel del camuatí en rojo panal. Tanto que a veces Cuando los recuerdos me hacen poner medio sentimental, me basta un vaso de vino o una huaina para decir en versos lo que aprendí a callar. Por la gracia de Dios soy correntino de las Misiones. Vine a ver la luz donde la viera el padre de la patria, el José que acunó Rosa Guarú. No es lo mismo nacer en cualquier parte, ni es lo mismo saber que no saber. Para ser lo que soy estoy viniendo de muy lejos, de un tiempo en Maguaré. Desde quien sabe cuándo fui y soy peregrino, buscador de mi propia dignidad, ando detrás de un canto que me lleva hacia el lejano cielo de una tierra sin mal. Eso sí, antes que nada, yo quisiera con sencilla humildad reconocer las dos principales vertientes de mi sangre criolla, ya que soy mezcla de guaraní con español. Por un lado el chamán, Valle del Monte, que sueña, reza y baila para alcanzar a Dios. Y por otro, el Quijote aventurero, franciscano, jesuita y español. También, y ya hace un siglo, me inyectaron chorros de sangre gringa, italiana con sirio-libanés, que providencialmente me afirmaron en mi modo de ser. Dentro de mí caminan y se encuentran, casi tal cual un indio, el Uruguay, reservado y sereno, y al mismo tiempo conquistador bravío, el Paraná. En la memoria de la sangre traigo letanía ritual, una lista de nombres fundadores que son mi historia y yo quiero nombrar. Yaguarón, rostro amable de la tierra, la provincia de Vera y allí mi Taragüí. Juan Torres, el Tupí, Fray Luis Bolaños y esa cruz que alumbró el Arasatí. Huiraberá, Ñezú, Roque González, Aviarú, el general de Embororé, San Juan y sus caciques traicionados, Piriovía, Suricá y Antonio Sepp. Valientes cazadores correntinos, granaderos de temple guaraní, Abucú, Guayaré, Abiyú y Abayá, junto con Chepoyá y Areguatí. También los que anduvieron con Belgrano, con Rondó y con Artigas, Tiribé, Paracatú, Tomás y Pindoví, todos ellos gloriosos que humildemente fueron a morir después. Pienso en aquel gobernador de las Malvinas, y el que fuera maestro en Buenos Aires, y en País Pajarito, el cura granadero. Todos ellos se hundieron en el pueblo y ahora son raíz. La historia. La historia me dejó mil cicatrices en el cuero, en el alma, y sabe Dios que he curado en silencio mis heridas y que siempre he ofrecido lo mejor. A Cosio le mandé que diga patria y me puse a cuidarla con fervor. Que lo diga Andresito y sus legiones que murieron peleando al invasor. Por ser fiel a mis ríos fui hasta el puerto, le di a Ferré mi causa federal y viví bajo un monte de tacuaras afilando tijeras de esquilar. Si bien dije y sostuve, soy república aparte, cuando la patria quiso ser nación, me fui a San Nicolás de los Arroyos con la idea y la pluma de Pujol. Con más de 4 ejércitos anduve repartido en mis ganas de servir y fui primera lanza en esa triste guerra que enlutara mi suelo guaraní. aún me cuesta entender tan mucha muerte y no me cicatriza todo el dolor aquel. Quisiera saber bien quiénes me usaron, quién inventó esa guerra y para qué. Para más, me pusieron en la ropa como un payé el color de mi opinión y así me entreveré a chuzazo limpio de pañuelo celeste o de vincha punzón. Mi historia. ¿Quién escribe la historia? Mi historia es Martín Fierro y yo digo entre mí que Dios es justo y va a llegar el día en que sepan y entiendan por qué yo soy así. Porque es por varias cosas que soy de esta manera. Amo la tradición en que nací, me santiguo en la cruz de los milagros y me ampara la Virgen de Itatí. Soy fiel a la palabra que he empeñado y respeto al que sabe respetar. Es mi honra llevar la frente alta y tengo por riqueza el trabajo y la amistad. Todavía no saben por qué mismo se calienta mi sangre y sin querer abro el pecho ni bien un acordeón se desata y retosa en chamamé. Conjuro musical, hijo del viento, urgencia fraternal de la región, que arisca y dulcemente bandea las fronteras y te obliga a sentirte lo que sos. Juventud, heredera del sueño americano, un resumen viviente de gloriosa humildad, esa mezcla de sangres y ríos torrenciales que va yendo imparable hacia la libertad. Por eso no me hallo en la injusticia, y si aguanto no sé disimular. Por eso pienso y digo, hay que plantarse ya mismo en esto que es nuestra verdad. Y arraigados en esta tierra de uno, crecer hacia lo nuevo desde la tradición, con la mano tendida y como siempre de par en par abierto el corazón, conscientes de que nadie es más que nadie, y es de todos aquí la obligación de ofrecer lo mejor, porque sabemos que siendo ley pareja no es rigor. Entonces sí, chamigo, te aseguro que entre todos haremos realidad la patria grande de nuestros mayores, el sueño que regara la sangre de Cabral. Entonces sí, señores, yo me juego y me ofrezco otra vez y una vez más para hacer que esta América Esperanza sea casa del hombre, ñanderoga, y por lo tanto, la casa de la paz. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.